Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Mañana también vamos a hacer el programa aquí en vivo. Los esperamos, la entrada es libre y gratuita. Y el viernes estaremos en Hurlingham, en el Estadio Municipal, pero a las 21:30. Para el oyente que no vaya a Hurlingham, podrá escuchar por Radio Plata el programa que hiciéramos en Berazategui el viernes pasado. Claro, todo así por el estilo. Pero a la medianoche, al horario habitual. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bien. Chúmbale, chúmbale. Nuestra habitual sección dedicada al perro, concepto y objeto. Todo lo que usted debe saber sobre el perro, en tanto propietario y en tanto víctima. No, ¿cómo víctima? ¿Cuáles son los perros más peligrosos? Y aquí tenemos las razas más peligrosas de perros, que si te agarran te matan. Y ¿cuál? Además, estos perros deben portar identificación, cédula de identidad. No, cédula no, señor, sí, una chapita colgada del cuello que dice Sultán. Claro, dice, a partir de mayo pasado se puso en vigencia la ley 14.107, sí, que prevé la inscripción en un registro para los perros. Pero son 15 razas de perros, no cualquier perro. Ah. Un perro de esos, por ejemplo... Yo traigo a este. De esos chiquititos, ¿cómo se llama? Sí, los caniches toy. Los caniches, que usted le encaja una patada y se terminó el peligro, sí. No, eso no. Nunca hubo peligro, el peligro era para el caniche. Pero... yo le voy a decir cuáles. Es perrito de nuevo rico el caniche toy, ¿eh? Después de plantar la palmera en la puerta de la casa, bueno, se compra un caniche. Bueno, esto que le digo son que te comen. Que tienen que tener el DNI y la licencia del dueño. Ajá. Y se anota al perro en un registro. ¿Dónde está? Y le dará el permiso de tenencia a su dueño. Pero señor, mucho trámite. Póliza de seguro también, para los daños que pueda causar el animal. Ah, los chicos que se van a comer. Usted se lleva por delante... el perro y le abolla un guardabarro, sí. El dueño se lo tiene que pagar. No, pero si usted le mata al perro. Dice, chapa patente tiene que tener, con una lamparita para que mismo se vea de noche. No, con un número labrado. Bueno. ¿Qué razas son las peligrosas? No, primero, ¿qué le voy a decir? Todas tienen que tener un tamaño de más de 20 kilos de peso... Y un perímetro superior a los 40 centímetros. Si no, nos importa nada. Usted sabe que en el avión que viajé con Dorio a España, sí, viajaban otros animales, además de nosotros, que eran dogos que iban a una competencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Había unas jaulas con unos dogos grandes y crías de dogos. Sí, efectivamente, una competencia de dogos. Bien. Y yo me acerqué a la criadora, sí, sí, que era una señora. Sí, sí, que también no necesita perros. Y para dar conversación, yo ya, le dije... pobre mujer. No, digo... Ah. Y estos perros se viajan, pobrecitos. Y estos perros te agarran, te morfan vivo. Te digo. Y digo, no, estos están acostumbrados a viajar, vienen de China. ¿Y cómo viajan? Me dice, no, van en un lugar... que está calefaccionado, en claro, el avión mismo. Mejor que uno, va. Sí, casi. Les dan agua y los tienen... ¿Sabes qué le dan de comer? Pasajeros. ¡No! Dulce de membrillo. Ah, sí, qué rico, ¿eh? Dice que con eso tienen azúcar y no... Y no molestan. No, no tienen problemas, digamos, gástricos durante el viaje. Pero algunos de estos perros están cebados, déjame que le diga, y ya han probado carne humana. ¿Pero cómo probó carne humana? ¿Cuándo? Como, por ejemplo, usted se estaba cortando las uñas, se sacó, sí, un poquito de carnecita, el perro la probó y le gustó. ¿Sabe? Ya se lo quiere comer entero a usted. No, pero ¿cómo? Esto va aislado, va en bodega, el perro va en bodega. Pero no, en nuestra línea, señor, el perro va al lado del dueño, porque es el único que lo puede sujetar. Pero, no, ¿cómo sujetar? La otra vez, uno nos desconoció, un dogo argentino. ¿Un dogo? Sí, sí, se soltó y se comió a cuatro. ¿Adentro del avión, en pleno vuelo? Entre ellos una aeromoza. Venían con el carro así. Sí. Y le agarró de atrás el perro y el mismo carro le impidió huir. se la comió. Bueno, pero señor... Escucha, escucha, le decía. ¿Pero cómo escucha, escucha? La trabajadora del aire. Y claro, ¿qué le va a decir? ¿Qué le dice usted a un perro cuando lo ataca? No. Escucha, escucha, ¿qué le va a decir? Sí, pero si ya, ya me está comiendo, delicadamente los sí, gritos bueno, son de desgarro. Está poniendo difícil. Ahora, dígame, tienes que tomar medidas en la línea aérea. No pueden viajar perros en la cabina del avión junto con los pasajeros, señor. No, en la cabina no puede viajar con el que maneja. No, con el piloto no. Con el motorman. No, motorman. Si come un pasajero, bueno, ¿qué nos importa? Pero se come al que maneja y... ¿Quién maneja el avión? No lo maneja nada. Maneja el avión. No, bueno. Ahora no se puede comer un piloto, pero no reemplazarlo. Señor, ahora los aviones no los maneja nadie. Usted dice, un avión, una vez que el avión despega, va solo. Ahí tiene la ruta trazada. Déjelo entonces que me bajo yo también, ya que estamos. Ya que no necesita piloto... Tampoco necesitará pasajero. No, es todo piloto automático y ahí va. Después para aterrizar, sí. ¿Y no tiene pasajero automático? No, no hay pasajero. Se bajan solos, protestan solos. Reclinan el asiento solo claro, y todo eso. Se molestan solos. Bueno, vamos a ver cuáles son las... A ver los perros. Los perros peligrosos. Primer perro. Sí. El pitbull. ¿Cuál es ese? Debe ser de boca grande. A ver. Este. Ese es. El gran perro vaca. Japonés. ¿El gran qué? Perdón. El gran perro japonés. Si yo lo conozco. Menos mal que es no. Es el de los perros del curro. Sí. Menos mal que un no. Un cuento con japoneses y perros. Y al tipo no lo dejaban dormir de noche. Bueno, después, el Rottweiler. Rottweiler. Ah, creí que estaba en alemán. Sí, porque esos ah, tienen... Ah, el Rottweiler, sí. Tienen la boca muy grande, las mandíbulas. Sí, aquí está, mire. Mire lo que mire es quién eso. Parece. Sí, es muy fuerte eso. Una vez que lo agarró con eso, no lo larga. Bueno, está el Bull Terrier. Sí. El famoso Bull Terrier. Después, el Tosainu. ¿El qué? El Tosainu. Ese no lo tengo, ¿eh? Aquí está, parece un perro cualquiera. Pero son todos el mismo. Después, sí. Hay cinco que son iguales. El Dogo Argentino. ¿Vio? ¿Te le dije? No. Y después, el Mastín Napolitano. El Mastín de los Baskerville. Yo la vi. Esa película. ¿Cuándo? Y pero esa novela también la leí. ¿Sí? Era la misma. Y después, el Dogo de Burdeos y el famoso Doberman. Sí. Es el más malo de todos los perros. No es malo. Es el más malo. Dice, hay que... Cuidado con la musculatura. O con la boca. No, si con la boca. Si tiene la boca profunda... no hay que darle la patente. ¿Y cómo la mide la boca? Discúlpeme, yo tengo un perro. No, nadie, hasta ahora no ha nacido el que le mida la boca a estos perros. Ahora, yo tengo un perro, ¿no? Sí. Buenas tardes. De los peligrosos. Quiero ir a sacar el documento, lo que fuere. Sí, tiene que sacar la autorización para que el perro pueda andar por ahí y pueda entrar a cualquier parte. Ahora, yo, el trámite personal, tengo que ir con el perro. Tienes que ir con el perro, no puede ir sin perro. Bueno, pero entonces... Y el perro lo tenemos que mirar, nosotros lo encerramos sí. Y afuera lo miramos. Y lo provocamos un poco. ¿Pero no sé, cómo? A ver si cómo se pone de fulero. Y le tiramos cosas, le tiramos de la cola, qué sé yo, protegido. Pero... El perro, ¡ah! ¡Chao! No le damos la patente. ¿Pero cómo no se le va a dar? Y es peor. Seguimos, el calavera no chilla y el piola se las aguanta, que el perro peor. El perro no le da la patente y se pone peor. Calentito los panchos, le dice usted. Y eso es lo peor que le puede hacer a un perro. Pero señor, usted está maltratando al animal. Además. No, yo lo estoy provocando solamente. Discúlpeme, entonces si yo me voy con el perro sin patente, tengo que circular por la vía pública con un, digamos, contrariando la ley. No, no tiene que circular. El perro se queda ahí, preso. ¿Pero cómo va a quedar preso, quedamos, tenemos un juez. ¿Hay un juez de perros? Juez de perros, sí, señor. ¿Y cómo imparte justicia un juez de perros? Ahí así nomás sentado, como si fuera un hombre. Y le da una pena, dice, bueno, tres ¿qué? Años. ¿Tres años qué? Tres años le doy de pena al perro. Pero si este perro está grande. ¿Quién es? Soy yo el juez que estoy dictaminando justicia, tres años. No, discúlpeme, supongo que habrá abogado para perros. ¿Sí? Hay así. También abogado para perros, imagínese. ¿Y qué, lo tengo que contratar yo? Dice, dice el abogado, este perro no le leyeron los derechos. Y claro, y además... ¿Cómo se puede defender a un perro? Porque yo digo, bueno... Con un abogado, que soy yo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, este perro sí. Es de gran porte. Sí, sí. Y es una amenaza para la sociedad. Ah, usted estaba en contra. Claro, porque usted es el abogado. Yo que soy el que esté a favor. Sí. Sí. Este perro fue detenido ilegalmente porque no se le leyeron los derechos cuando lo detuvieron. Sí, Calentito. No, ¿qué tal? Calentito, señor. Lo tiene que largar ahora mismo. No se ajusta derecho. Tenga cuidado porque es vengativo el perro. Doctor, respete a su señoría. Lo que usted dice no se ajusta de derecho. Por favor, remítase. ¿Quién es? Soy el juez ahora. Ah, ¿qué tal? Remítase a este tribunal solamente respondiendo las siguientes preguntas. Sí. ¿Usted hace cuánto tiene como cliente a este perro? Hace 6 años. ¿Su cliente qué edad tiene? Y el perro este tendrá 30, 40 años. ¿Responde al nombre...? No responde. Apenas si ladra. Que quiere. No, digo... ¿Cómo va a responder? Es un perro, señor. Sí, pero si le dices... No, un abogado. O sea que si usted lo quiere interrogar, no va a conseguir nada. Doctor, este tribunal le dice que, frente a este tribunal, usted, como abogado del sí. perro, para nosotros usted es el perro. Así que, por favor, responda en tanto tal. ¿Qué quiere, que lo muerda, señor? No. Digo, si responde al nombre de Sultán. No, su señoría. Ya que en no, el bar... No, no respondo, soy el perro, ¿no? A nadie. Bueno, pero si le tiramos un palo, ¿usted lo trae? Sí. En realidad, me tienen todo el día trayendo palos. Este perro, ahora soy el abogado. Sí. Este perro debe traer y llevar... No. Porque llevarlo lleva el propio dueño, que se lo tira, ¿me entiendes? Claro. Y este perro lo va a buscar unas 40, 50 veces por día. ¿El mismo palo? No, el mismo perro. Si el dueño está interesado en que lo haga el mismo perro, ¿no? Que le traiga el mismo palo. Sí, porque lo que está adiestrando es el perro. No, güey, pero sí, entiendo o sea, eso. ¿Alguna vez usted vio un tipo adiestrando un palo? Yo sí. Sí, yo he visto perros como usted, que le tiran un palo sí. y reaccionan, como tantos abogados. ¿Reaccionan en qué sentido? Y de algún modo. Ah, bueno, se quejan del abuso. ¿Qué tanto palo ni tanto palo? Listo. Bueno, doctor... Yo soy además, para que sepa, sí. yo no el perro, sino en el tanto, abogado. Sí. Soy de la Sociedad Protectora de Animales, señor. Bueno, pero entonces... Soy socio, y aquí, mira, aquí tiene el carnet. No, este no es. Ah. Este. Este es el socio... No, este tampoco. Pero soy socio igual. Pero... Otro día le traigo el carnet, ahora me lo olvidé. Discúlpeme, esto va a ser considerado por el tribunal como una mirada parcial de parte suya. Digo mientras me emociono. Seguro, soy el abogado del perro. ¿Cómo no voy a ser parcial? ¿Qué quiere sí. que esté a favor de usted? No, pero si usted ya de antes formaba parte de la Sociedad Protectora sí, de Animales. Sí, de antes, sí, señor. Usted siempre tiene, fui de la Sociedad Protectora de Animales. Escucha este tribunal. Que nadie... Escucha al tribunal. Nadie. Usted tiene una animosidad contra la especie humana. No, señor. Sí, señor. Ah. Y viene acá a pisotearnos la ley. Ley que fue sancionada por nuestros ediles. Sí, señor. Ah, no. Para proteger a quiénes. A los seres humanos, a señor. A las señoras y dejando sin proteger a este pobre perro que usted ve aquí comiéndose una vieja. Ya son varias señoras que han hecho la denuncia contra este dogo. Es que las señoras no hacen más que quejarse de gusto, señor. No, señor, este dogo no tiene los papeles al día. Mire, usted, porque no conoce a los perros. Yo tengo un perro ya particular, no lo tengo como perro, no sí, como abogado. No como cliente. O sea, eso. No soy abogado de ese perro. Ese es mi perro. Sí. Lo tengo para echarlo. Y ese perro tiene más corazón que un cristiano. Bueno, señor, son cosas particulares. No son cosas particulares, señor. La felicidad que le da un perro no se la da... ¿Quién? Nadie. O sea, usted es feliz, usted es feliz. No, yo le voy a contar una historia, ¿no? Un día me dejó mi novia, ¿no? Sí. Me dejó mi novia, bueno, muy bien. Sí. Vino a mi casa y me dice, la verdad, dice, te voy a dejar. Bueno, doctor, no de detalle, por favor. Ya me tenés podrido, me dice. La cuestión es, esto es, ya me tenés podrido con tu incompatibilidad de carácter, me dijo. Está bien, este tribunal no le pide detalles. No, pero yo se los quiero dar para que vea que no oculto nada. No, pero es que... Hay abogados que vienen acá y hablan, pero no dicen por qué lo dejó la novia. Bueno, no, señor, pero... Me dejó mi novia. Digo, muy sí. bien. Le digo, ¿estás segura? Le digo, ¿por qué? Sí. Me dice, sí. Ah, bueno. Más bueno. Y claro, ¿qué cree que le diga? No, pero ¿está segura? No es parte del discurso amoroso eso que está diciendo. ¿Qué, usted. ¿Está segura? No es parte. Yo lo primero que le digo cuando me deja. No es parte bueno, del discurso amoroso. No importa entonces. Y se fue. Se fue. Mm. Yo incluso la acompañé hasta la puerta y la miré. Porque digo, mirá si esta justo quiere volver. Y como ve que no la acompañé hasta la puerta, se piensa que yo no quiero que vuelva. Claro. Entonces la acompañé. Y digo, ahora se va a dar vuelta. ¿Y se dio vuelta? La esquina dio vuelta. Ajá. Pero no volvió más. Todavía esperé como 10 minutos. Bueno, eso no importa mucho. Y me quedé solo, ¿no es cierto? Sí. Empecé a escribir un poema, ¿no? Ah, ¿usted es poeta? No, pero me abandonó mi novia, ¿qué quiere que haga? No, bueno, está bien. Que pinte un cuadro. Entonces, muy bien. Empezó a escribir unos versos. La verdad que me abandonaste. ¿Y cómo sigue? Qué barbaridad. Mm. Qué barbaridad, cómo se sufre, ¿no es cierto? ¿Cómo no es cierto? No es cierto, no. Y a mí me pareció que... ¿No es cierto? Cuando a uno lo dejan, la persona que sea. Pero eso... Seas vos, o sea cualquiera, no es por quien te deje. No, pero no da explicación. ¿Cómo? Es un poema que... Pero la poesía no se explica, sí, señor. Ahora miro por la ventana y veo la lluvia que cae. ¿Llovía? No, pero era conveniente desde el punto de vista poético. Sí. Y me digo a mí mismo, en fin. ¿Qué, se cansó de escribir? No, termina así. Ah. Y entonces por ahí viene el perro y me mira, ¿no? Mm. Me mira como diciendo, te dejó. Y yo, interpretando esa pregunta, le digo, sí, le digo. Oh, perro, no tenía nombre hasta ese día. Ah, ¿no le había puesto nombre? No le había puesto nombre, le digo, ¿para qué? Y bueno, pero no sé. Sí, es lo mismo. Perdón. Le digo... Sultán, le digo... me dejó. Y el perro quedó mirándome ahí como 3 horas. ¿3 horas le sostuvo nada? Y entonces le digo, la verdad... me consolaste. ¿Pero qué le hacía al con perro? Con esta mirada tuya, comprensiva, le digo... malevo. ¿Pero no era sultán? Sí, pero no me gustó. Ah. Ahora ya me olvidé de la ingrata. ¿Le movía la cola? ¿La ingrata? No, malevo. No, no, la verdad que no. Ah, porque los perros dicen que... Y era una de esas... me mira. ¿Malevo? Malevo, me mira y me desconoció. Y porque usted le había dicho antes, Sultán. Y me hizo frente. No, no, porque le agarró justo, le agarró la rabia, le agarró. ¿Que usted le vio la espumita en la boca? Sí, empezó a salir después. Le digo, justo ahora que nos estábamos haciendo amigos, malevo. Y usted viene a agarrar la hidrofobia. Y qué mala suerte tengo. Mi novia me dejó y a mi perro le agarró la hidrofobia. Bueno, no, no son dos hechos para comparar. Qué barbaridad. Y el perro ya me atacó directamente. Entonces ahí lo denuncié a la comisaría. ¿Lo denunció usted siendo abogado de perros? No, yo era el dueño del perro. Claro, sí, de ese abogado fui después. Yo mismo lo voy a defender, qué sé yo. Y le dieron una condena de 15 años. Ah, ¿le dieron finalmente la condena? Claro, como quiere que ande el perro suelto y me coma. ¿Y qué? ¿Está preso ahora? Está preso, pero sale mañana. Y tengo mucho miedo porque es vengativo el perro. Bueno, sí, yo comprendo, señor, pero no lo va a encontrar. Usted lo tiene que ir a buscar una vez que lo libere. El perro te encuentra por el olor. Pero usted huele... Huelo a mí mismo, ¿qué quiero que huele? No, digo... Hace 15 años usted tenía el mismo olor que ahora, no sé cómo es eso. Sí, por más los años que pasen, siempre tenés el mismo olor. Ah, yo creí que cambiaba, como vio que dice que cada 7 cambiamos todo. El perro es seguidor como el burro. ¿Al burro seguidor? O insistidor, no sé cómo decir. El burro sí. ¿Pero usted es abogado de burros también? Sí, también. Cuando empecé mi carrera. Y bueno, y te sigue, porque es vengativo el perro. Ah, sí. Bueno, sí, entiendo que... Cuando escaparon los presos de Alcatraz. Sí. De Alcatraz. Y les mandaron perro a seguirlo. Pero si está el agua, todo alrededor está el mar. No importa. ¿Y qué? Le tiraron perros al agua, murieron. Sí. Cantidad. Pero señores, mismo el océano... Le tiraban... mala praxis ahí. Bueno, le tiraban perros que nunca los habían olido antes. Ah, claro, primero el perro tiene que oler el objeto de su presa. Pero este perro nunca lo olió, decía el preso. Claro. No importa, decía... le hicieron oler... Una prenda. Una novia de los presos. No, ¿cómo una novia? Una prenda. Le hacen oler una prenda. Y el perro ahí salió, el perro hizo, señaló la prenda como diciendo... Es este, sí. Ya no se confunda. Ahí lo tiraron al agua, no lo encontraron nunca más. Y no, en el agua se pierde el rastro del olfato. Y además te ahogás, eso es lo peor. Bueno, sí. Lo peor del agua es eso, ¿no? Habrá pensado el perro. No, perder el rastro, ¿qué me importa después de todo? El perro no piensa... Que no estoy flotando, dice el perro, ¿no? Señor, el perro no piensa en esos términos binarios con comparación. El océano Pacífico es una cosa, ¿no? No, el perro no piensa así, señor. No, bueno, sé que sabemos cómo piensa el perro. Bueno, doctor, este tribunal tiene que dictar sentencia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a su cliente, este dogo argentino... Sí, argentino. No, digo, es un dogo argentino. Sí, sí. La raza dogo argentino. Sí, nació en Córdoba. Va a tener que ir preso. ¿A cuál se refiere? ¿Al dogo argentino? ¿Al que va a salir mañana o al que yo defiendo? No, a este que vamos a meter hoy. Ah, bueno, métalo nomás. Pero ¿cómo no? Usted no es yo era el abogado. ¿Usted sí, es el abogado defensor? Lamentablemente, para ustedes, no le han leído los derechos cuando lo detuvieron. Mire, usted le tiene que le usted decir nada, porque que yo soy todo juez. Lo que ladre le podrá ser tomado en su contra. Su cliente sí, sí. También se resistió a la autoridad. Sí. No colaboró con la ley. ¿Qué quiere? ¿Que se corra el mismo, por ejemplo? No, que se corra, no. ¿Cómo va a colaborar un tipo con el que lo está persiguiendo? Nadie está obligado. Que vaya más despacio, así lo alcanzan. Eso no existe, señor. No, pero no se puede resistir a la autoridad como se resistió. De hecho, tenemos personal policial. Se resistió porque comprendió que lo estaban deteniendo ilegalmente. Discúlpeme, lo que usted dice no se ajusta a derecho y este tribunal declara que este can deberá permanecer privado de su libertad por los próximos 15 años. Y si el... Acá el can quiere defenderse a sí mismo. Sí. ¿Cómo se va a defender a sí mismo? Y se vio que... Ve muchas películas. No. Pero no se puede defender, además está... ¿Cree que en el mundo la gente se defiende a sí misma porque y dice cosas inteligentes en los juicios y todos miran así y comprenden que han vivido equivocados hasta escuchar a ese abogado? Claro, eso cree, eso empieza a creer uno si ve muchas películas. Claro, y también ve... Cree en Papá Noel también. No, pero no es la misma película de Papá Noel. Sí. La de Papá Noel es otro y la de las universidades son otras películas. Cree que la gente está muy interesada en el Titanic. En esa película de juicio veo que hay jurados. Acá no tenemos juicio por jurado. Ah, sí, ¿por qué no hay jurado? Acá ahí está. No, donde acá tiene no... que haber una vieja que le tiene bronca a los perros. Si se las comieron a todas las viejas acá. No importa, pero yo recuso a esa vieja. ¿Por qué va a recusar si la vieja no le chumbó? Me asustó. La acuso justamente porque aquí no hay jurado. Entonces, menos va a haber esa vieja. ¿Cómo son? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo eligen al jurado? ¿Por sorteo? Es por sorteo. ¡Oh, que tenés mala suerte! Y entonces si le toca... Si uno no quiere, dice, ¡ay, no puedo! No se puede no llegar puede, a la es una carga pública, es ¿no? Es una carga pública. No puedo. Tiene que ir igual. Señor juez, no puedo porque la verdad es que no puedo. No, tiene que argumentar. Argumente porque... Y tengo que ir de mi tía. No, bueno, usted, antes que su tía, está la ley. ¿Está quién? La ley, o sea, ¿qué hay por encima de su tía? Pensemos así. Oh, no siempre la misma persona. La ley, señor. Arriba de sí, su sí, tía. Un vigilante, comprenda. Arriba de su tía y de todos sus parientes. Sí, escúchame, no te metas con mi familia. Está la ley de la República Argentina. Salud. Gracias, mire... Me envenené. Pero, Me envenené porque no quiero volver así. A la ¿cómo se llama? A la prisión. ¿Usted tiene miedo de Malevo? Tengo miedo de que el Malevo me espere en la prisión. Y así... No sé, tiene muchos amigos el Malevo. Y me la tienen jurada. Así que me envenené. ¿Qué va a hacer? Pero no, ¿cómo que va a hacerse? ¡Qué barbaridad! Tome el antídoto. No, acá en el tribunal le tenemos porque se nos envenenan todos, ¿sí?, cuando vienen. Bueno, voy a tomar un poco de antídoto. Sírvase el antídoto. Justo me había arrepentido, mira qué suerte. Sí. Tómeselo, que seguro Malevo va a saber comprender. Oh. Tómeselo, que seguro Malevo va a saber comprender. Ah, me salvé con el hilo de una pata, señor. No le digo, bueno, creo que yo también puedo ser cariñoso. Gracias, señor juez. Si me permite, voy a huir para evitar que este perro me encuentre y me coma. Escúcheme, ¿por qué no me lleva? ¿Usted quiere decir que huyamos juntos? Veo que entiende rápido. ¿Qué le parece si armamos una banda de delincuentes? ¿Nos llevamos unos cuantos perros de aquí? Sí, y los mandamos a robar para nosotros. Sí, vamos a las casas de las ancianas de este barrio. Se los mandamos por la ventana y que vuelvan con todas las joyas. Sí, señor. A partir de hoy seremos Malevo y Sultán. Sí, todo el mundo hablará de nosotros. Espero que no sea la policía. No me importa. No nos dejaremos oler. No. Por nadie. Ni siquiera por los integrantes de nuestras propias... Para que no sepan quiénes somos. nuestros propios cómplices, los perros, no deben olernos. Así no nos pueden agarrar, como pasa con las películas de Santa Claus. Sí, porque nuestros perros nos pueden traicionar. Claro, entonces, el perro, si no te ole, cuando lo agarra la policía no canta. Si no, es muy bullón el perro. Sí, loli, loli. Es este. En cambio, si no te olió, yo por eso no me dejo oler ni por el perro. No hay que dejarse oler. No, señor. Por eso, para nuestras tropelías, utilizaremos estos ponchos de un antiguo conjunto folclórico que huelen a ellos. Mire. Mire la llanura pampeana hasta aquí. Qué olor a conjunto folclórico. Sí. Bueno, pongámonos los ponchos y salgamos a delinquir, ahí sultán. Está. Ah, ya está. Me estaba impregnando del olor. Sí. Bueno, se va la segunda, permiso. Segunda. Pausa.